soltera, pero dice que ya es casada. Pero eso cambia cuando bebe buscana. Mucho creepy en la mochila, dilatada mi pupila. Griten, yo quiero tequila, yo quiero tequila. La nota está subiéndome, cabrón, te estoy mirándome. Toda la baby están teteándome, ahí termina emborrachándome. Y borracho no voy a guiar, porque si un poli me detiene, yo le voy a gritar, chico. Quieren mandar location, son, son. Outfit Chanel y de collection, son, son. Foto te convida, me mention, oh, oh, oh. Hoy tengo mala intención, oh, oh, oh. Let go. No me llame, yo te llamo. La discoteca pa' nosotros la cerramos. No estoy para reclamo, quiero alcohol. Ey, yo te tiro un call. Tengo el bate rey, no el de béisbol. Me gusta porque te destacas. Si a las envidiosas opacas. Ya con tanto oro en el cuello, baby, ya parezco una huaca. Me gusta tu cuerpito de Kylie, tu carita de Barbie. Tu novio puede frontear, pero Barbie no es Barbie. Latino, ¿qué? Uy. Uy, on the drums, yeah, yeah.